Señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Pame hay esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te hay de aguayik de su bonin copeti. Gilanik, tay hay el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda su compañera Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. De fondo tenemos la pieza musical Memorias de un Convento, del autor chiapaneco Miguel de Jesús Hernández Paniagua, Ronco Rongo. Y les recuerdo que pueden escuchar y descargar el podcast de este programa en nuestra red social Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Pero también nos pueden escuchar en Spotify como Los Colores de la Voz Radio Unich, y les invito a que se suscriban si no lo han hecho. Saludo también a todo el equipo de radio que forma parte de la producción de este programa. Ya estamos en la emisión número 32 de este año y les seguimos recordando la importancia de cuidar nuestra salud ante la contingencia sanitaria por la COVID-19. Nosotros seguimos pregrabando y cuidando nuestra salud. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Saludo también al público de la comunidad universitaria de la UNICH. Ya iniciamos labores administrativas en esta semana y nos estamos preparando para el ciclo escolar agosto-diciembre. Saludos también al público de Chiapas, de México y más allá de nuestras fronteras, y para quienes desean cursar una licenciatura de las que oferta la UNICH, tenemos sedes en San Cristóbal de las Casas, Occhuc, Las Margaritas, Yajalón, Valle del Tulijá y unidades interculturales multimodales en El Porvenir y Bachajón, y pueden encontrar más datos en www.unich.edu.mx y las redes sociales oficiales de nuestra universidad. Y en esta semana se está llevando a cabo el segundo Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa del 10 al 12 de agosto en la sede central de la UNICH, San Cristóbal de las Casas, con conferencistas magistrales de México y España. También hay paneles, mesas de trabajo, talleres y presentación de libros. Y de esto nos ampliarán datos la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, y el rector del Centro Regional de Formación Docente del CRESUR, y se prepararon producciones alusivas a las efemérides sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la obra de Germán Hess y el Festival de Música y Arte Woodstock que realizaron Moisés Ruiz, Daniel Álvarez y Diego Mesa. Y en la sección CLUM continuamos con la novela El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry en lengua celtal, de Tut Kerem, un trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López, en la lectura del capítulo 6, Florencia López Guzmán. Recordemos algunas efemérides. El 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Un 9 de agosto, pero de 1569, muere el historiador y misionero franciscano novohispano Toribio de Benavente Motolinía. Un 9 de agosto, pero de 1962, muere Germán Hess, escritor, poeta, novelista y pintor alemán nacionalizado suizo. El 10 de agosto es el Día Mundial del León y el 11 de agosto de 1937 muere la escritora estadounidense Edith Wharton, primera mujer en doctorarse en letras por la Universidad de Yale, y en 1921 recibe el premio Pulitzer. Y un 12 de agosto de 1854 se declaran triunfadores a Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno por la letra y música del himno nacional mexicano. y un 15 de agosto de 1969 inicia el Festival de Música y Arte Woodstock. Les invito a escuchar los mensajes de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, y el rector del CRESUR, doctor Abraham Velasco Hernández. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Después de un merecido receso, la comunidad universitaria regresa a las actividades académicas y administrativas con ánimos renovados y preparándose para las clases que reiniciarán el lunes 22 de agosto, tanto en la sede central de San Cristóbal de las Casas como en las unidades académicas multidisciplinarias de Las Margaritas, Oxchuc, Valle de Tulijá y Yajalón, así como en las unidades interculturales multimodales de Bachajón y El Porvenir. Para dar inicio a las actividades académicas, en las instalaciones de la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, se realizará el segundo Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa, que organiza el centro regional que lleva el mismo nombre, el CRESUR, en colaboración con nuestra universidad. A lo largo de 3 días, del miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de agosto, se estarán realizando algunos talleres y presentando investigaciones realizadas por especialistas de México y otros países en modalidad de conferencias, ponencias, paneles y mesas de conversación que abordan temas diversos como son los aprendizajes y retos en torno al regreso a las clases presenciales después de la COVID-19, los nuevos planes de estudio en las escuelas formadoras de docentes, el quehacer docente ante la tecnología educativa, la gestión y la política educativa, los sustentos filosóficos de la nueva escuela mexicana, los retos de la formación y la investigación educativa, la inclusión, interculturalidad e interdisciplina, entre otros. Todos temas muy interesantes que abonan a la consecución del propósito de este congreso, que es generar espacios de reflexión y resignificación de la acción e investigación educativa y de la formación docente, además de motivar el encuentro, intercambio y difusión de experiencias educativas. Todo ello con el fin de vislumbrar propuestas y acciones de mejora en y para la configuración del presente y el destino futuro. El programa del Congreso puede ser consultado en la página web y en las redes oficiales de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y están todas las personas invitadas a asistir a los diversos eventos que se integran en este magno evento con el que se inicia este segundo semestre escolar del año 2022. Sean todos y todas muy bienvenidos a este evento académico. Hola, ¿cómo están? Les saluda Abraham Velasco Hernández, rector del CRESUR, para invitarlos al segundo Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa, el cual es un evento que está organizado por la Secretaría de Educación en colaboración con el Centro Regional de Formación Docente y la Universidad Intercultural de Chiapas UNICH. Este evento va dirigido a educadores en general, es decir, autoridades educativas, directivos, maestros y estudiantes que próximamente serán maestros, como público en general interesados en la educación y en la investigación de la educación. El propósito, más que nada, tiene que ver con generar espacios de reflexión acerca de la práctica educativa, de la investigación educativa, con la finalidad de que estas reflexiones doten de herramientas didácticas, metodológicas, pedagógicas, para afrontar la cotidianidad escolar, educativa y áulica de una manera pertinente. El Congreso está planeado para que se planteen horizontes educativos emergentes, es decir, a los nuevos retos al que vamos a enfrentarnos como educadores en estos tiempos venideros. Por ejemplo, la nueva normalidad, donde se ve que venimos de un escenario pospandémico que nos dejó con tremendos rezagos, preguntas, desafíos, donde el maestro necesita reorientar hacia dónde debe ir la educación. Otro horizonte educativo emergente que va a promover la reflexión en el Congreso tiene que ver con que nos dirigimos hacia un nuevo plan y programa curricular, con el que el docente, el educador, el directivo va a tener que trabajar. Este nuevo plan y programa implica un cambio de cultura, un cambio de perspectiva del aprendizaje de la cultura a la cultura del aprendizaje. Y otro horizonte en general es hacia una ola de cambios que implican escenarios de autonomía y responsabilidad en las decisiones pedagógicas del maestro. Por ejemplo, puedo mencionar que tenemos que trabajar intensamente la diversidad y la comunidad en el hecho educativo. Estos y otros contenidos relevantes para el quehacer, insisto, educativo, escolar, áulico, así como poder reflexionar a partir de las ponencias que son productos de los resultados de investigadores de otras latitudes, de otros países, de otras entidades, y por qué no de académicos chiapanecos relevantes, es que se vaticina un congreso de mucho aprendizaje y un evento sin precedentes. El evento es este 10, 11 y 12 de agosto del presente año a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas. No te lo pierdas. Para mayores informes, ingresa a www.cresur.edu.mx o bien mándanos un mensaje al número de WhatsApp 961-660-6078. Estoy para servirte y que tengas un excelente día. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Si te interesa el estudio de las leyes, la defensa de los ciudadanos, el ejercicio del debido proceso y la impartición de justicia considerando el derecho positivo y los usos tradicionales, la licenciatura en Derecho Intercultural es para ti. A lo largo de tu formación profesional en la licenciatura en Derecho Intercultural, podrás desarrollar tus habilidades como abogado litigante, asesor, apoderado legal de los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas. Contamos con acceso a becas PRONAVES, servicio médico del IMSS, tutorías, atención psicológica, apoyos para titulación y talleres extracurriculares. Ven e inscríbete a la Universidad Intercultural de Chiapas. Para más información, visítanos en nuestro sitio oficial www.unich.edu.mx o en las redes sociales de la UNICH. Estamos en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Okchuk, ubicada en Camino a Piedra Escrita, kilómetro 1.5, barrio Piedra Escrita, Okchuk. Les doy la bienvenida al segundo segmento de Los Colores de la Voz, producción de la UNICH y el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Saludos a quienes nos acaban de sintonizar y les recuerdo que pueden descargar el podcast que se publica en Facebook @Radio UNICH Los Colores de la Voz y también pueden suscribirse a Spotify, escuchar los episodios. Estamos como Los Colores de la Voz, Radio UNICH. Ahora vamos a escuchar una producción que nos preparó el compañero Moisés Ruiz sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemoró el pasado 9 de agosto. Los pueblos originarios son importantes porque son la identidad de nuestro país. Esto se da a través de las tradiciones, de las fiestas, de las vestimentas, de las costumbres, lo que hace único a nuestro país. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo se celebrara el 9 de agosto de cada año. La fecha marca el día de la primera reunión en 1982 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. En 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en 1993 Año Internacional de los Indígenas del Mundo. En México, actualmente existen 68 pueblos indígenas, de acuerdo con la encuesta intercensal del 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. 12.025.947 personas son de origen indígena, lo cual representa el 10.1% de la población total, el 48.6%, o sea 5.879.468 son hombres y 51.4%, o sea 6.146.479 son mujeres. Los pueblos indígenas son herederos de una gran diversidad lingüística y cultural, así como de costumbres y tradiciones ancestrales. A pesar de su diversidad, la mayoría de los pueblos indígenas comparten aspectos comunes e importantes, entre ellos la forma de relacionarse de sus territorios tradicionales y su entorno, así como la voluntad de preservar sus formas de organización, sus valores culturales, sociales y económicos, que con frecuencia son diferentes a las normas que predominan en las sociedades en las que viven. Interesante la información de la producción que realizó Moy, y vamos ahora a deleitarnos un poco escuchando música. La música forma parte de nuestra vida y justamente nos acompaña en diferentes momentos. La música es un lenguaje universal, se comenta, y justo porque trasciende las fronteras y los idiomas. Y ahora les invito a que escuchemos la pieza musical titulada Los Ojos del Cosmos. Esta es una de las piezas en piano que integra el álbum Sueños, Recuerdos y Emociones del autor chiapaneco Miguel de Jesús Hernández Paniagua, Rongo Rongo, a quien le enviamos saludos y agradecemos por compartir su material musical. Que la disfruten.

Y bueno, hablando de nuestra universidad, ya regresamos a laborar en esta semana y justamente en esta semana se está llevando a cabo un importante congreso que ya mencioné al inicio y que es el segundo Congreso Internacional de Formación Docente e Investigación Educativa del 10 al 12 de agosto y la sede central es en San Cristóbal de las Casas, en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les invito a que sigamos cuidándonos, siguen presentándose casos de COVID-19 y es importante que mantengamos estas medidas que ya se han convertido parte de nuestra vida cotidiana, que son el utilizar el cubrebocas de una manera correcta, el lavarnos las manos de manera constante, evitar estar en espacios cerrados y si estamos en espacios cerrados, pues mantener esta sana distancia que se ha llamado también. Ahora vamos a conocer un poco sobre un autor que quizá ustedes han escuchado sobre sus obras. Algunas de esas obras quizá ya las han leído y este autor es Germán Hess. Nuestro compañero Daniel Álvarez nos realizó la siguiente producción. La escritura, en sus diversos géneros y orientaciones, es una de las máximas formas de expresión del humano, en la que plasmamos ideas, historias, sueños, entre muchas más sensaciones y emociones que respecten según al autor y a su entorno o circunstancias. Interiorizamos y reflexionamos gracias a nuestra escritura, y en el caso de la literatura, aquello que plasmamos puede repercutir en la vida de un individuo o en la integridad de toda una cultura. Hermann Hesse fue un escritor y poeta alemán, aunque posteriormente decidió naturalizarse como suizo. Hesse es uno de los grandes representantes de la literatura europea durante la primera mitad del siglo XX. Nacido en Alemania, viajó a la India en diversas ocasiones donde su padre era misionero. La cultura oriental influyó de manera decisiva en su obra posterior, sobre todo en uno de sus libros más importantes, Siddhartha, escrito en 1922, en el que se aborda la vida de Buda. A partir de su condena a la participación de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Hesse optó por exiliarse a Suiza, debido al ostracismo al que fue sometido por todo su entorno. Fue allí donde escribió su obra más influyente, El Lobo Estepario, escrito en 1927. Hesse recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1946, 3 años después del que sería su último libro, El Juego de Avalorios. A partir de esa fecha apenas publicó nada más que algunos poemarios de carácter nostálgico y oscuro. Murió en Montangonlia, Suiza, a los 85 años de edad, el 9 de agosto de 1962. La escritura literaria marcó la vida de Hermann Hesse. Posteriormente, él marcó una época y a todo un continente con sus obras literarias. Hoy, en Los Colores de la Voz, reconocemos su impacto y trayectoria de una de las mayores referencias de la literatura en la historia de la humanidad. Mi nombre es Daniel Álvarez, por Los Colores de la Voz. Interesantes los datos sobre este autor y ahí está la recomendación que nos hace nuestro compañero Daniel Álvarez. Podemos ir tomando nota para poder leer alguna de esas obras o quizá una de las más conocidas, El Lobo Estepario, como ya nos mencionó. Vamos ahora a conocer datos sobre uno de los festivales de música y arte que forman parte de la historia y donde el rock juega un papel fundamental. Les estoy hablando del Festival de Woodstock y vamos a escuchar esta producción que preparó nuestro compañero Diego Mesa. El Festival de Música y Arte de Woodstock o Festival de Woodstock fue una congresión hippie con música de rock realizado desde el viernes 15 hasta la madrugada del lunes 18 de agosto en 1969. En el mes de agosto de 1969, miles de jóvenes acudieron en el estado de New York al Festival de Música y Arte Woodstock, considerado hoy en día como el más importante de la historia de la música rock. En un largo fin de semana que se prolongó hasta la mañana del lunes, un total de 32 artistas, entre los más destacados de la música del momento, participaron en un evento marcado por la filosofía hippie, el consumo de drogas y lemas como paz y amor, en un momento en que la guerra de Vietnam y el mayo del 68 francés habían influido notablemente en la juventud del momento. Después de Woodstock, nada volvió a ser igual, y aunque es difícil reconocer el espíritu de aquel evento en los actuales festivales de masas, todos parecen querer evocar su magia y a su mística. Y ahora contaremos algunas de las curiosidades que sucedieron en el evento. 1. A pesar de su nombre, el festival no tuvo lugar en Woodstock. La intención de los organizadores era abrir un estudio de grabación en esta localidad del estado de New York, y por eso pusieron en marcha el festival, que inicialmente se iba a celebrar en la cercanía de Walk. 2. Un armonioso caos. La asistencia desbordó por completo a los organizadores, que vendieron al menos de 200.000 entradas a $18, aunque se calcula que en torno a 500.000 personas acudieron al festival. Algunas fuentes elevan la cifra a 1 millón. Todo esto provocó un enorme caos con la escasez de comida y el bloqueo de los accesos al recinto, tanto que algunos grupos tuvieron que llegar en helicóptero hasta las inmediaciones del escenario, donde se improvisó una zona de aterrizaje. 3. La pareja de la icónica foto sigue junta. Si hay una imagen que refleja el espíritu de Woodstock, es la que sirvió como cartel para la película que se estrenó en 1970, dirigida por Michael Wadley, y que ganó el Oscar al mejor documental. Una pareja se abraza en primer plano de fondo mientras varios jóvenes tumbados al amanecer, todo un símbolo del movimiento hippie y de lo que supuso Woodstock para la juventud mundial. Cuando se escucha ese nombre, uno piensa inmediatamente en el festival de música que se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la cultura contemporánea. Por Colores de la Voz, Diego Mesa. Graduaste de tu bachillerato y te interesa hacer ejercicios de ecoturismo y turismo de aventura, además vincularte a experiencias extremas como el rafting, la escalada, el campismo, el turismo de naturaleza, turismo cultural y promover los atractivos turísticos naturales y culturales en Chiapas, la licenciatura en turismo alternativo es para ti. La Universidad Intercultural de Chiapas te ofrece la licenciatura de turismo alternativo en las 3 sedes, Las Margaritas, Valle de Tulijá y San Cristóbal de las Casas, con un plan de estudio de 8 semestres. Te brinda accesos a servicios médicos del IMSS, atención psicológica y apoyos para la titulación. También te ofrece servicios complementarios como talleres culturales y activación física, talleres extracurriculares como fotografía, video y radio. Visita la sede central San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en Corral de Piedra número 2, Ciudad Universitaria Intercultural. Te esperamos para formar parte de nuestra comunidad universitaria. No faltes. Recuerda que el uso constante del cubrebocas es obligatorio. Recuerda también que el cubrebocas debe cubrir toda la boca, así como la nariz. Debe extenderse por ambas mejillas y por debajo del mentón. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Milioshuke ansetik biniketik akotolik icho espatovil abontonik. Soy Gabriela López y voy cerrando el último segmento de Los Colores de la Voz, recordándoles la importancia de continuar con las medidas de higiene ante la contingencia por la COVID-19. En la medida que nos cuidamos, cuidamos a quienes nos rodean, a quienes amamos, a nuestros familiares, a nuestras amistades, a nuestros colegas, etc. Y podemos también llevar a cabo de mejor manera nuestras actividades si tenemos salud. Vamos ahora a escuchar el capítulo 6 de la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry en lengua celtal de Tutkerem, un trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López. Y en esta ocasión, nuestra compañera Florencia López Guzmán es quien realiza la lectura de este capítulo. Ixtechane balishk al tejuno bati, yahna tejat mayuk yan bina paz. Yipnash yamulan yilel tebit iya sakubdel tikina, sokte yamulan yilel tebit ichikna tek al le taspatwitz. Meru yamulan yilel tebit iya snaksba tek al le taspatwitz. Temeak ane kunkil tik le ake. Anashun yatoh maletik, binate yah malitike, yah maletik teshmalub tekina. Melel tebina la valbone, Jun hak ayemon te sab yeshmaluk aleta lumal. Hich yel te ayun tahna yele. Unish melel te bin la valbon ha tut keremito. Hich bit ita hun pamlum te lahna besba te has bil chen hos. Ay kilo hich te bit yeshmaluk te kinal. Chikan bi pamlum yesh ainotik yantik ta ilel te bit ileshmaluk te kinal. Hich aitich inlum, naht ayotik yuun, le tabanti lumal, chikan te bar yash chot anaba, yah na te tubil ta ilel tismalu belkinal. Ay hun vuelta, te lahnak amba, ilel tek ale tashunal kal. Hich tola wakwishan, shui te aye. Chabala na, te mach atik, ya yilik te bit il yash malu tekinal, yun ais melbil ot anil ya yay tayotan. Hich la hoj obey. Chumbal aymel ot anya way te la nakanabata yilel te bit ilesh malub te kinal tasunal te kale. Anash hich te principito malasutbon te ayeje. Por los colores de la voz, Florencia López Guzmán. Ahora tenemos una parte musical en la sección Clum. Vamos a escuchar Fusión de la Sierra Norte de Puebla con la canción Son del Perdón. Es una producción de Cuicatl La Rola que hemos retomado de la revista radiofónica Canto de Sensontles y esperamos que disfruten esta canción, Son del Perdón. Cuicatú alternativa. Los pueblos originarios y sus nuevos sonidos. Subterráneas.com. La región Totonaca, el rock de dos corazones. El son del perdón, que retoma las líneas melódicas y ritmos de cantos tradicionales que se usan en el ritual de los voladores, transportados a instrumentos propios del rock, guitarra eléctrica, batería, la incorporación de la lengua totonaca. Mi nombre es Hugo Cabrera, escuchas al grupo híbrido El Son del Perdón. Quick App Alternativa. Búscanos en www.subterráneos.com.mx. Muchas gracias por haber sintonizado este programa. Les agradecemos a nombre del equipo de Los Colores de la Voz y también agradecemos a la XERA de la Red Radio Chiapas,